no estés llorando, ya no hagas caso del que dirá. Piensa que lo importante en esta vida es solo amar. No olvides que él sí te quiere, que no te miente, es la verdad. See you.